y con una dependencia amorosa. Y el humilde se somete enteramente a esta voluntad. Jesucristo vino precisamente al mundo para hacer la voluntad del Padre. Esta es la gran lección que nos da. Ahora bien, nosotros en esta meditación le hemos de pedir a Dios nuestro Señor conocimiento de las artimañas, repito, de Satanás. ¿Qué hace Satanás para tentar al hombre? Lo ataca no de frente, sino de flanco. Es decir, con sofismas. El mundo está lleno de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Un sofisma es un error presentado como verdad. ¿Cuántos sofistas existen hoy día? Y en el orden espiritual. Y Satanás es el gran sofista, es el padre de la mentira. Pero tiene una inteligencia angélica, por eso nos puede engañar. De ahí que hemos de estar siempre alertas para no dejarnos engañar por Satanás. Contemplemos la figura de Jesucristo. Dice San Ignacio que Jesucristo se presenta en Jerusalén en un lugar tranquilo, amable, y salva las almas mediante el amor a la pobreza. ¿Qué significa la pobreza? Se han escrito bibliotecas acerca de este tema. Aquí se trata ante todo y sobre todo de la pobreza evangélica, la cual consiste en el desprendimiento de nuestro corazón respecto de las criaturas. Esta es la pobreza evangélica. Y la pobreza actual es precisamente la actualización de este desprendimiento en cuanto que no tenemos nada. Ahora bien, Jesucristo nos dio ejemplo de pobreza. Pensemos nosotros acerca de esto. Nosotros no estamos creados para las criaturas, sino las criaturas para nosotros. Y hemos de usar de ellas tanto cuanto nos conduzcan a Dios. De la pobreza nace la humillación, que es el acto precisamente por el cual nosotros nos sometemos a Dios nuestro Señor. Pensemos en Jesucristo humillado en la cueva de Belén. Pensemos en Jesucristo humillado en la pasión. Y de la humillación nace precisamente la humildad. La humildad es la base de la perfección. ¿Recordáis aquel pórtico de la perfección? Recordadlo. ¿Cómo está formado? Sobre la roca que es Cristo, la base de la humildad, y sobre la base de la humildad, dos columnas, la fe y la esperanza. Y sobre los capiteles de estas dos columnas, el arco de la caridad. De modo que la caridad se sustenta con la base de la humildad. Dice San Agustín que la humildad es el camino más elevado, más sublime. Mejor dicho, la caridad es el camino más elevado. La suprema cúspide del camino de la perfección no es la humildad, sino que es la base. Pero dice San Agustín que si la caridad es sublime, únicamente andan por ese camino los humildes. Por eso el mismo Agustín dice, la primera lección del cristianismo es la humildad. La segunda, la humildad. La tercera, la humildad. Si 100 veces me preguntas lo mismo, 100 veces te voy a contestar lo mismo. Por consiguiente, le hemos de pedir a Dios nuestro Señor una profundísima humildad. Bienaventurados los humildes. ¿Por qué? Porque tienen a Dios. Lo dice Jesucristo en el Evangelio clarísimamente. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis paz en vuestras almas. Televidentes, ¿queréis paz? ¿Quién no quiere la paz? Todos queremos la paz porque todos queremos la felicidad. Todos buscamos la paz. Y la vamos a encontrar con la humildad. Un gran psicólogo dice, no católico precisamente, que los que han resuelto el problema de la formación del carácter son los santos, porque los santos son humildes. Reflexionad acerca de esta gran verdad. Tomad el Evangelio y encontraréis una lección continua de humildad.